Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al capítulo número 30, episodio 30 del podcast Lecturas Críticas, un podcast en el que analizamos, en el que reseñamos, en el que criticamos fanzines, boletines, libros, etc. También nos gusta entrevistar a individualidades y colectivos que tienen cosas interesantes que comentarnos. También tenemos un mail, el cual podéis usar cuando y como queráis, que es el siguiente: lecturascriticas@yahoo.com. El anterior programa, el número 29, realizamos un especial de fanzines, de publicaciones, de boletines relacionadas con el antiespecismo, con la liberación animal y, si me apuráis, aunque no me gusta el término, con el animalismo. Cines que salieron, cines, boletines, revistas que salieron en el Estado español a finales de los 80 hasta nuestros días. Hoy vamos a abandonar un poco la temática proliberación animal, la temática antiespecista, pero no nos vamos a ir del formato fanzine. Vamos a hablaros de un fanzine que creemos que debe ser reivindicado. Es el legendario, es el mítico No Flag Cine, un cine realizado a principios de los 90 en Gijón. Este programa no iba a ser realizado, pero consultando mi fanzinoteca, consultando mis archivos, ha aparecido un número de este fanzine y, ojeándolo, me he dado cuenta que el paso del tiempo le ha sentado más o menos bien y he creído interesante, he creído reivindicable este fanzine. Bien, el No Flag Cine, si no me falla la memoria y la información, se editaron tres números: el número 4, que es el que dispongo, el anterior, que era doble, el 2 y 3, el número 1, y no tengo constancia, si alguien me lo puede, me puede informar de ello, el número 0, pero no lo tengo claro. En este fanzine podíamos encontrar cientos, decenas de entrevistas, de reseñas, de críticas a grupos de música hardcore. Si no os gusta este estilo, ya podéis abandonar el podcast, porque os vamos a poner música de este estilo. También podíamos encontrar artículos sobre liberación animal, sobre insumisión, ecologistas, etc. También un interesante reportaje sobre la campaña que tuvo lugar en los 90 contra el CD. ¿Por qué se decidió hacer boicot al CD? Porque en los 90 parece ser que el compact disc, la patente la tenía EMI. Y EMI era cómplice de fabricar tecnología de guerra. Esta campaña llegó al Estado español vía Active Minds, o por lo menos Servidor la conoció vía Active Minds. En estos dos números que tengo aquí, en el número 2 y 3 en concreto, podemos encontrar entrevistas a Chubat, a Sofajit, a Subterranean Kids, Política de Asylum, un artículo sobre Becore, otro sobre la discográfica Rumble Records, una entrevista a Bambix, una entrevista a Upright Citizens, una entrevista a Trottel, una entrevista a Fraggle Core, un artículo sobre la escena en Canadá, la escena en Polonia y la escena en Chile. Biografías de bandas tan contundentes como Ruido de Rabia o Fame Negra. Y todo eso con decenas y decenas de reseñas de fanzines, libros, EPs, maquetas, etc. Vamos a poneros ahora a un grupo que es entrevistado. Es la gente de Trottel, una banda húngara. We'll be right back. Esto era Trotel, una banda húngara que estaba destruyendo, que estaba experimentando a finales, desde finales de los 80 hasta mediados de los 90, creemos más o menos. Hoy estamos hablando, estamos alabando, estamos fanatizando casi el No Flag Cine, calificado como una biblia del hardcore en el Estado español. Y hemos reseñado el número doble, el número 2 y 3, un número que valía 225 pesetas. Vamos a hablaros ahora del siguiente, el No Flag Fanzine Hardcore número 4, que también valía la increíble cantidad de 225 pesetas. Y fue editado también a principios de los 90, como ya os hemos dicho, en Gijón. En él podíamos encontrar artículos, entrevistas, biografías a bandas como One by One, A Llorar a la Iglesia, Ángel Negro, un reportaje sobre la escena belga, una entrevista a Warehouse Records, una entrevista a los SNFU, otra entrevista a Spermirs, otro artículo sobre Crucial Response Records, un artículo sobre la escena italiana, una biografía sobre Violent Headache, un artículo sobre Navate Records, artículos de veganismo, artículos sobre la escena de Portugal y un largo etcétera de reseñas, de críticas a fanzines, libros, discos, EPs, maquetas, etcétera. Creemos que es un fanzine muy a reivindicar, un fanzine que le ha sentado bastante bien el paso del tiempo. Casi 20 largos años tienen los fanzines y todavía conserva más o menos la frescura. Este ha sido el número 30. Vamos a terminar, vamos a acabar con una canción de One by One, una banda que aparece entrevistada en este número 4. Sin más, recomendaros lectura, recomendaros reposo, recomendaros agua fresquita y muchas publicaciones. Let's go. Again, so what if it's true? I'm not here to the ground.